360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos. Ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. Pues buenas tardes a toda la banda. Ojalá y alguien nos esté escuchando. Porque hoy vamos a reiniciar, a reactivar este espacio de el volantín del barrio chino, que próximamente cambiará su nombre a 360 360 360, la vuelta al inicio. Este programa pues está producido por la banda de aquí de Libros y Café La Rueda, y va a ser una sección interesante de toda la barra de programas que tenemos en Radio Cartón, porque vamos a distribuir el tiempo para apoyar y difundir, promover todos los espacios culturales que hay por acá, por la zona y en otros lugares que ustedes quieran dar a conocer sus actividades culturales, tanto como sus proyectos, y si tienen por ahí una exposición, un concierto, una obra de teatro, lo que quieran, estamos a su disposición para hacer alguna entrevista o conocer su proyecto cultural. Y desde aquí, desde Radio Cartón, pues vamos a transmitir este programa 360, producido por el barrio chino, y que cambiará su nombre del volantín a 360. Bueno, está con nosotros un compa que conocido en el barrio como Juan Manuel Arrellín, que pues es uno de los invitados el día de hoy, pero al parecer también va a ser invitado muy frecuente. Y hoy él nos hizo el favor, el paro, de elegir algunas rolas, ¿no? De un compa que tal vez algunos de ustedes ya lo conozcan o lo hayan oído por ahí tocar en algún lugarcillo, café o centro cultural. Él es Juan Siderol. Y bueno, Juan, pues buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, maestro. Gracias por invitarme a su programa. Y pues sí, ahí está para iniciar la música de Juan Siderol. Sí, bueno, yo le preguntaba al gordo Juan Manuel, que así le decimos acá en el barrio, le decimos Juan Manuel, pero se llama el gordo, ¿no? ¿Qué onda con Juan Siderol, ¿no? ¿Dónde lo conoció? ¿Por qué le late su música? ¿Qué onda con este compa? Bueno, yo lo conocí en la casa de un amigo que es de allá de Tecate, Baja California. Más o menos como en el 2010, él vivió en su departamento aquí a dos cuadras de aquí donde está la rueda. Y ahí lo conocí como en el 2010 y me enteré pues que él era de Mexicali y empecé a escuchar su música y es como lo conocí de ahí. Ahí en ese departamento. Oye, Juan, ¿y qué te late de la música de Juan Siderol? Tiene un estilo, pues a mí me parece como, pues chido, ¿no? Es muy como es un ritmo, ¿no? Muy interesante. Es una cuestión, pues, de estilo y una voz también muy particular, ¿no? Bueno, pues su música está como basada en el en la música norteña. Pues él es de Mexicali y desde niño escuchaba con su abuelo y con su papá música norteña y lo que tocaba Johnny Cash, y es más o menos de los ritmos en los que va su música, y sus letras pues son de sus vivencias, de pues le llaman anarcocorridos algunos a su música, pero en sí pues es, maneja un lenguaje muy juvenil, muy del norte, punk, y pues habrá que, hay que escucharlo para deleitarnos de sus letras. Pues vamos a escuchar la primera rola que se llama el con Azaplán Blues, que es como el club del clono, ¿no? Bueno, pues yo sé que mucha raza está prendida del clono, ¿no? Y es una buena onda, te genera un adormilamiento muy a toda madre, con unas chelas, una prendidez que luego no te acuerdas de ni madre, pero es muy bueno también para bajarse los efectos de algo más blanco, ¿no? Más polvo. Bueno, pues ahí va esta rola. Buscando en la noche en su habitación, mi madre y mi hermana dormían en el colchón. Entré sin hacer demasiado ruido, tomé un 500 y me salí bien cuidado. Era tarde ya y no sé en qué pensé. Tomé varias pastillas para no sé qué. Me puse bien pirata y me entró los ratas. Salí a la estación pensando en Hermosillo. Falló la vida y me tuve que devolver. Ese carro de mi madre tenía que regresar. Me dura por días el mismo pinche viaje. Me tomó por sorpresa, no sabía lo que hacía. Despierto en la mañana sin saber qué hacer. Me tomo unas caguamas para no ceder. Me dura por días el mismo pinche viaje. Me tomó por sorpresa, no sabía lo que hacía. Pues ya escuchamos esta rolita del Juan Juan Ciderol. Ya próximamente va a venir a Guadalajara, vamos a presentarlo en 2-3 lugares de por acá. Andamos haciendo promoción, vamos a ser sus managers. Oye, gordo, y hablando de punks, ¿no? Porque en la semana pasada tuvimos esa posibilidad de estar en la presentación del libro de Ateos, una historia del punk en Guanatos, y muy interesante la exposición de los compas que estuvieron ahí hablando del libro, ¿no? Que es el compa Juan Antonio Vargas y Jesús Zamora, ¿no? Estuvo también por ahí Darío Holguín y pues Juan Manuel y yo y algunos otros compas que nos hicieron el paro con el espacio, como Javier Auridac y el mismo Fernando Toriz, ¿no? El evento estuvo muy a toda madre. Ahorita vamos a platicar un poco más sobre eso porque ha generado una revuelta ahí. Hay muchos compas que yo no sé por qué les dicen punkis, ¿no? Pero a mí creo que les deberían decir de otra manera. El rollo es que el punky no es para famosos, el punky no es para hacer dinero. el punky solamente es para vivirlo en ese sentido, y sí hay quienes generan del punky una presencia, una protesta, una acción, una actividad en la vida, pues, pero tampoco es como para romperse las medias, ¿no? O sea, esas son mamadas, ¿no? Entonces, ahí está este libro que ya va a quedar para la historia, porque se hicieron más de 100 copias, como 102 o 106 copias, que ya los tiene un buen de banda, y bueno, ellos leerán el libro, lo están leyendo, ya lo leyeron y tendrán su opinión sobre el libro en específico. El libro no habla en general de todo el movimiento, un gran movimiento que se generó aquí en las calles y en los lugares lumpanares de Guanatos, ¿no? O sea, fue algo que se generó en un tiempo y que aún quedan estelas, quedan dos, tres compas que siguen pues tirando choro acá dentro del desmadre y siguen haciendo toquines y incluso siguen viniendo algunos grupos de fuera, ¿no? A hacer estos toquines y a participar en las tocadas o en los, ¿cómo les decían? Los GIF o GIF, ¿no? Que se armaban acá, y bueno, pues esa es una de las cuestiones del libro que se presentó ahí, escrito por Manjus Hir. Y nosotros, como La Rueda Cartonera, pues fuimos quienes trabajamos para hacer esta edición, de modo que lo conocemos muy bien el libro, y no estamos para defenderlo tampoco, pero la verdad es que hay que leerlo para poder hacer una crítica o un análisis del libro, ¿no? Entonces, pues ¿a ti qué te pareció la presentación, Gordo? Lo poco que viste ahí de... Bueno, me pareció nutrida la asistencia. Como pocos lugares había visto que se llenaban las sillas que había en el foro. Había gente de varias, de edades, desde jóvenes, como de los 20, hasta personas como de unos 60 años, que incluso, maestro, alguien lo abordó y le dijo que era mamá de algún punk, ¿verdad? Que participaba ahí en las tocadas y creo que era mamá de un músico, ¿verdad? Entonces eso... pues nutre esas presentaciones, porque a veces nada más parece que es como para los jóvenes o los totalmente interesados en el tema, ¿verdad? Y esa percepción de los padres, pues casi nunca se ve, y a mí me llamó la atención que hubieran varios así, gente mayor. Sí, es que también, digo, se sujeta a cierto tipo de generación, ¿no? O sea, estos padres que para mí son como contemporáneos míos, pero que tuvieron hijos que se vieron involucrados en la movida, ¿no? Y que recordaban, ¿no? Incluso porque algunos dejaron de ser punks. Y luego una señora también por ahí dijo que sus hijos se habían tirado a la perdición, ¿no? Es decir, que les empezó a gustar el pisto y las pastas y no sé qué, otras drogas, y que fueron drogadictos. Pero no, digo, también en la banda o en las baladas, en los groupies y todo, donde quiera hay alcohol y hay drogas, ¿no? Esto es otro rollo, ¿no? Pero la actitud de los personajes que estuvieron ahí hablando sobre el libro, y también otras voces del público, parece ser muy interesante, pues, que se pueda reunir la raza y poder plantear, ¿no? Poder plantear el tema y hablar de él con toda la honestidad que sea posible, pues, ¿no? No se trata de confrontar a la raza, ¿no? Sino más bien sumarla y unirla y que cada quien dé su punto de vista, ¿no? Yo creo que en el libro también queda especificado que es la historia de Armando, de Manjus, de quién es el autor. Él nos está generando otro tipo de milagros, pues, ¿no? Él está dando su tema, su escrito, sobre lo que le tocó ser parte, aunque como decían los personajes que estaban ahí, que leyeron el libro y que lo presentaron, que hay mucha fantasía, ¿no? En los textos de Armando, y que, bueno, pues explota ahí una diversidad de temas muy interesantes en ese sentido, pero no es tanto como hacer una historia oficial, ¿no? O sea, y dar datos y fechas exactas para que los otros lo entiendan como una historia oficial o una historia que tiene que ser contada en ese sentido. Yo creo que es la parte que a todos nos toca vivir y que queremos platicarla. Y en ese sentido a mí me parece muy interesante este libro, y que, pues como digo, muchos de los compas que tomaron la palabra pues dieron su punto de vista. Creo que da para más. Próximamente se va a presentar también un documental, creo que ya es esta semana, finales de esta semana, van a presentar un documental que tiene que ver con esas, digamos, ese lapso de tiempo, y que aún continúa, como digo, el movimiento, pero ya hay ahí esta historia o esta memoria, ¿no? Donde se recolectan documentalmente en un video. Ya se había hecho algo también en un trabajo de Israel Martínez, ¿no? Que se llamó Nada Volverá a Ser Igual, donde también se retoman puntos de vista, ¿no? De dos, tres compas. Yo me acuerdo de un texto de Jesús Zamora, incluso también hay un texto de Manjus Here, y también hay un texto mío, que yo no participé en el movimiento Pong, de modo que me declaro neófito, ignorante, pero conocí a varios compas que fueron protagonistas, que vivieron eso, y siempre hay charla, ¿no? Siempre hay momentos en los que uno platica las cosas como van pasando, van sucediendo. Sí soy en ese sentido un testigo de escuchar a los compas hablar de lo que sucedía en aquellos momentos, que también pues hubo momentos muy gruesos, ¿no? En el sentido de acciones sociales ya tomando una postura política, que incluso sabemos que el 28 de mayo, ¿no? Sí, hubo 2004. Del 2004 hubo un movimiento en contra de la cumbre, ¿no? Y que algunos compas fueron detenidos e incluso torturados y golpeados y escondidos o secuestrados un tiempo, y que no fue fácil lograr la libertad de algunos de ellos. Entonces sí, el movimiento Pong generó muchas cosas en Jalisco y generó conciencias, y pues sería muy interesante que alguien retomara, si acaso los compas estos del Seminario de Contracultura de repente hicieran este tipo de conversatorios donde pudieran hablar los demás, ¿no? Pues sí, pero bueno, esta es una buena iniciativa, esta es lo de la presentación del libro de Manjus, para que los grupos retomen el tema y pues se hagan actividades que hablen de ese movimiento y de otros. Bueno, pues vamos a escuchar otra rolita de el compa Juan Cirerol. No, a ver. Cirerol. Cirerol. Dicen que no tienes ningún futuro. Dicen que no tienes ni un peso para leer. Dicen que la lluvia no se toma o canal, que despiertas en la noche y no vives las mañanas cuando quieras. Ahí nos vemos, pero afectan las distancias, porque al cabo fue mentira que yo siempre te querría. Dicen que el amor ya no existe en la gente, porque ahora tú lo buscas dentro de la computadora. Yo por eso no hago caso. Yo por eso me retiro. Pues ya, ya se fue el Pío, digo, del Pío, ¿qué hace? ¿Cómo se llama este vato? Chalío. Ya se fue Chalío. Y bueno, estamos acá en Radio Cartón, en lo que se llama el volantín del barrio chino, pero próximamente 360. Yo solo me ando metiendo zancadilla, como la güerita. La güerita está aquí con nosotros, risa y risa, porque se cayó 3 veces, pero ya, son 7 caídas las que se aventó Cristo. Entonces, le faltan 4. Y bueno, pues ya también ya se fue Darío, pero ya pagaron. Entonces, estamos aquí en Radio Cartón y pues agradeciendo a toda la banda que nos acompaña y que nos manda saludar también, ¿no? Desde lo más recóndito del mundo, ¿no? Vamos a mandarle un saludo a mi carnala Gabriela, también a Adalberto Gutiérrez, a Carlos Sosa Béjar, a Antonio Ramírez, a Adalberto Gutiérrez, ya lo había dicho, a Miguel Ángel Avilés, a Víctor Esquivel, ¿no? A César Piu, ¿qué onda, mi César? A Fernando García, el titiritero, y a Jocelyn Guillén, ¿no? Pues a toda esa banda que nos manda a saludar. Pues aquí andamos y pues estamos escuchando a este compa que yo no sé por qué chingados no puedo decir Siderol. Siderol. Ah, pues ya también nos pidieron una complacencia, gordo. Ah, sí, la de ojalá yo hubiera perico. Ah, se vale soñar. Ah, se vale soñar. Que bueno, no sabemos quién es el autor, aunque le vamos a dar el crédito por su interpretación al maestro Juan Siderol. Y vamos a escucharla mientras yo atiendo al grifo del cerro que acaba de llegar y seguramente va a querer un té. Quisiera que cuando llueva en vez de agua cayera perico. Pues se vale soñar, mi gordo. Se vale soñar, maestro. Yo creo que como dicen 2-3 compas, ¿no? Vamos a ver qué le jalamos. Pues esas son estas rolitas que luego de repente son muy divertidas, ¿no? Y sí, la neta, tiene una voz muy acá como norteña, ¿no? Pero como del sur. Como norteña del sur. Y bueno, también lo que queremos hacer acá dentro de la programación de, del Volantín del Barrio Chino, alias 360 ahorita por lo pronto, es dar a conocer toda la chamba que andamos haciendo como cartoneros en el mundo, ¿no? Desde luego que todo el mundo habla de lo que ya pasó, que fue esta onda de la pandemia o el COVID o como les haya ido a cada quien, ¿no? En la fiesta, pero era una de las cosas que nos había como pues sacudido, ¿no? Movido el tapete y no nos habíamos podido acomodar, ¿no? Entonces, estamos tratando de intentar, más bien estamos intentando tratar de continuar con este proyecto de radio, incluso hasta así ya se me había olvidado que anda con los micrófonos, por eso ando como medio tartamudo. Un saludo al Gustavo, al Pato Hernández, de allá de compísima de muchos años, que cotorrea, vive allá por Ocotlán City. También queremos saludar a Xochiquetzali Torres, mamá de uno de los combatientes de aquí de La Rueda, ¿no? Llega muy temprano él, ¿no? A chingarle, y que es nuestro colaborador de aquí de La Rueda. Y también al maestro pintor Antonio Martínez Guzmán, ¿no? Que es de ya de la banda de Arandas. Pues qué chido que también, aunque estén un poquito alejados, 2 horas, 1 hora y media, 3 horas, podamos estar aquí conversando y hablando, y ojalá también nos pongan ahí sus comentarios para poder, pues, cuando menos no sentirnos muy fríos acá en el micro. Y pues también, como les decía, nos pueden pasar ahí su información para dar a conocer sus eventos, el trabajo que están realizando, sus exposiciones, sus conferencias, todo lo que quieran informar aquí por medio de 360, alias el Volantín del Barrio Chino. A ver cómo le hacemos, pero le vamos a cambiar el pinche nombre a 360. También un saludo a la morra Isa Ruano, que por aquí andaba el chalío, Isa, y sí, en un momento fuiste la comidilla del barrio. También al compañero Eduardo Lemus, que también es un colaborador de aquí, de Radio Cartón. Los sábados de 5 a 7 tenemos un programa que se llama Sesiones de Rock con Jombin, donde participamos varios compas, entre ellos y la más importante de todos, mi comadre Susana García Uribe, y luego el Jombin, que es el rostro, ¿no? El mono que sale en pantalla y el que entrevista, ¿no? A las joyas, a los legendarios, a las leyendas del rock de Guanatos. Y luego está también Ismalanque Torres, está Eduardo Lemus y su servilleta, y algunos otros compas que siempre están aquí apoyando al set, ¿no? De Radio Cartón. Pues los esperamos este próximo sábado de 5 a 7 en vivo. Se transmite por Facebook Live y también por Radio Cartón. Esta vez estará el maestro del bajo, una leyenda también de Cochera en Servicio, Hipólito Polo Durán. Pues va a estar de lujo. Aparte que va a haber unas sorpresotas, por si quieren caerle acá y vérselo en vivo, estaría chingón que viniera, ¿no? También queremos saludar al Gerardo Macizo, ¿no? Al Gerardo Enciso, que nos manda un saludo, a Gaby Sugar. Bueno, pues parece ser que por ser la primera vez nos están escuchando muchos, y qué bueno que esto prenda. Pues ya saben, todo lo que quieran promover, ¿no? Pero también va a ser este espacio, lo comentaba, para las cartoneras de Jalisco y las cartoneras del mundo. Queremos saludar a todos los compas que andan cartoneando por el mundo. Y bueno, pues este viernes, o sea, mañana, no, el viernes es 19, viernes 19 a las 12 del día de aquí de Jalisco, vamos a estar en una mesa, en un festival de Perú, hablando sobre el mundo cartonero y esta forma de distribución, de generar un mercado, de un traslado, un encontrar al último destino, que es el lector de las cartoneras. A ver cómo nos va, vamos a estar 3-4 compas ahí, va a estar Lucía de Brasil, va a estar Sergio de de Chile, voy a estar yo, y no me acuerdo quién es el cuarto, pero se va a poner muy interesante la charla. También el lunes vamos a tener un encuentro cartonero pequeño con las compas de aquí del barrio, ¿no? Van a estar 5 o 6 cartoneras, entre ellas la de Julio Grotem, que es la Gorgona Cartonera. También van a estar los compas Alejandros de Cositos Cartoneiros, y va a estar también mi barrio cartonero de Blanca Estela, Briones. Va a estar el Circo de los Niños de la maestra Yolanda Escamilla, va a estar también desde luego el maestro Israel Soberanes del Viento Cartonero, y no sé si me faltó alguna, pero ni modo, y la Rueda Cartonera de Sergio Fong. Todos estos colectivos de una sola persona, el de Cositos Cartoneros es de 2, ¿no? Vamos a estar ahí en un programa que se transmite a partir de la plataforma del Tribunal de Justicia, como de las 12 a las 2 de la tarde, ¿no? A ver cómo nos va con esta charla. Y bueno, pues también aquí será forma, ¿no? Habrá una manera de comunicar también dónde vamos a andar dando talleres, los nuevos libros que estamos realizando, los talleres, todas las exposiciones, todo lo que se hace referente a este movimiento cartonero aquí en Jalisco o en el país y en el mundo entero, ¿no? Que ya va grande, ya el movimiento tiene más de 300 editores, 300 editoriales en el mundo, ahí en los 5 continentes, y pues siguen generándose, siguen naciendo nuevas cartoneras. Entonces de eso se trata, ¿no? De que tengamos también un espacio acá en radio, y pues todo lo que quieran también saber o conocer y participar en el programa, ¿no? Como el gordo no quiere hablar, yo voy a tener que mandar otra rola, porque ya me estoy secando, está haciendo un chingo de calor y la garganta. No, gordo, yo voy, pero ya vamos a... ¿Cuál otra rola vamos a mandar de Juan Cidrón? ¿Cuál era? La de... Ey, Solos Tú y Yo. Somos Tú y Yo. Somos Tú y Yo. Ponte guapa para la fiesta, bésame como me gusta, toma un poco de ginebra, mi bella compañera. La gente nos mira enamorados, somos de los rechazados. Pásame un bote de cerveza, somos tú y yo, somos tú y yo. Somos tú y yo. Gente se ha ido de la fiesta, todo ha quedado destruido. Hemos perdido una apuesta y la vida no va mal. Aprende un poco de tus faltas, mantente limpia de sustancias. Escribe unos poemas y hacemos de cenar, somos tú y yo. Somos tú y yo. Pisa aquella cucaracha, somos de clase baja. Tomamos vino blanco y hacemos el amor. Yo me pongo melancólico y toco un rato la guitarra. Toco y toco y toco y el cielo se nubló, se nubló. Somos tú y yo. Viviendo para no morir, me recuesto en el sillón. Me recuesto para no sentir, somos tú y yo. Somos tú y yo. Ponte guapa para la fiesta, no mires a nadie a los ojos. Toma un poco de coraje y surge con honor. Estabas hundida en la cárcel y yo perdido por ahí, levantando los escombros de una vida que en pedazos se convirtió. Somos tú y yo. Bueno, pues ya escuchamos Solos Tú y Yo. Somos tú ah, y que yo. Somos Tú y Yo. Y con esta rola, pues complacemos, ¿no?, a una amiga, compañera, camarada, también colaboradora de por acá por la rueda. Creo que se llama Jennifer. Jennifer, sí. Ramírez. Ah, pues ya complacida, compañera, ya si quiere pedir otra rola, pues ya. Pero ahorita vamos a escuchar una de Los Zafiros, nomás la andamos buscando. Pero ya llegó con nosotros el compa Carlos Ortega, que trae un cable bien chiquito. No, pues es que no vengas a presumir. El pinche teléfono se va a desconectar. Y bueno, pues a toda la raza que sigue mandando saludos, puta, es mucha raza, pero a todos les estamos mandando saludos, ¿no? Creo que también es importante, pues, que no dejen de comunicarse aquí para hacer más gandalla este rollo de la incomunicación, ¿no? No logren mucho con esto tampoco. Se trata de meditar ni de estudiar o orar o generar una nueva religión. La idea es compartir y hablar sobre esto, de lo que nos toca vivir culturalmente acá en la Siria, en Guanatos, en Jalisco, en el mundo, ¿no? Y pues buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, caballeros, niñas y niños. Buenas tardes, Carlos. Pues aquí retomando el programa. Qué gusto me da, ¿eh? Qué felicidad, ya te extrañaba. Fíjate que es muy interesante, pues, porque sí, como que no me animaba, no terminaba de animarme. Estabas dubitativo, digamos. Dubitativo, y luego, hay un programa que me pone un poco, zancadilla o me estorba, no sé. Bueno, pero a lo mejor yo también les estorbo a ellos, ¿eh? Que pues, es los viernes con el maestro Enrique Gutiérrez. Ah, uno muy bueno, un programa muy bueno. Historia y Más. Sí, lo he oído. Me han contado. Que también es ese rollo de que lo hace y no lo hace, entonces yo también tenemos ahí bueno, una... Bueno, pero es que acuérdate que hay que trabajar. Ese es el problema, si no tuviéramos que trabajar, pues otra cosa fuera, ¿no? Sí, pero la onda es de que yo también chambo y entonces no nos acoplamos. Exacto. Pero este horario de los miércoles de 6 a 7, pues siempre está, ¿no?, disponible. Y dije, ahí me agarro de este primero, güey. Y ahora ya no se va a llamar Volantín del Barrio Chino, se va a llamar 360, ¿no? Porque el del viernes era 360 y en 360, como va a ser cada dos viernes, pues ahí sí vamos a hacerlo musical, ¿no? Porque no hay mucha chance de hacerlo, entonces metemos bloques musicales donde podemos hacer mezclas duras, ¿no? Mezclas rudas. Rudas, ¿no? Poner, no sé, a Cornelio Reina con José Camargo, ¿no? Cruz Camargo, ¿eh? ¿No? Ay, pero fue... No, pues es que la onda es así. Me voy a callar. Bueno, también podemos poner mejor pon a Real de 14. Exacto. Un poema leído por el... presidente de la República, Andrés Manuel, ¿no? Sí, que también genera... También tiene su corazoncito. Sí, bueno, hay muchas cosas que hacer, pues, ¿no? Entonces, sí. También es chido, pues, plantearse algo, ¿no? Claro. Así, ¿qué hay mucho que decir. Hay mucho que decir. Y luego, bueno, también tratar de olvidar todo esto que luego nos bombardea, ¿no? Con cuestiones políticas, ¿no? Sí, como respirar un poco, como sacar la cabeza del agua, ¿no? Sí, y también como no meterse o no subirse al camión o al tren o al barco de lo institucional, ¿no? Exacto. De lo que siempre está ahí, pues, ¿no? Hay que romper, hay que buscar otros momentos de esparcimiento, otros lugares de diversión o otras cosas interesantes que sí hay mucho, ¿no? Sí hay dos, tres pinches lugares que luego también uno se enfada de tanto que va, pero hay otros. Pero es un poco como esto que comenta el Mastuerzo, ¿no? De las cloacas comunicantes. Sí, ¿no? ¿No? Digo, siempre hay algo que decir, y es muy chido eso, ¿no? De repente, con la güerita. De repente la güerita va por su cuarta caída. La güerita ya trae un sendo moretón aquí en la rodilla, que para qué te cuento. Sí, pero ya le dimos su pomada ahorita. Sí, entonces también eso es muy muy chido, pues, ¿no? Digo, en el sentido de los... Estábamos hablando hace rato de la presentación del libro Los Punks, ¿no? Y que no había sucedido nada, ¿no? En el rollo de que parece ser que la ciudad tuvo una calma ahí en cuanto a un paz en los movimientos. Y luego hace rato estábamos hablando que también ya dentro de la universidad ahí hay un desajuste, ¿no? Hay chavos que no están como muy de acuerdo con la gente que administra, ajá, ¿no? La universidad. No están muy de acuerdo, pero no saben bien cómo no están muy de acuerdo. Bueno, es que sí, ¿no? Digo, como si fuera un espacio de, como luego dicen, de cultivo ahí, ¿no? De generar. Sí, claro. Y de repente están estudiando, gordo. Estudian, y luego nos dicen, ¿y para qué estudiamos, no? Entonces, ahí mismo se presenta un campo de acción, ¿no? Un campo interesante para generar, no sé, de repente a veces nada más es pura protesta, pues, ¿no? No hay tanto como propuestas, ¿no? Uh-huh. Y también la gente desconoce o no hay información y no sabemos de qué trata, ¿no? Y también porque es un proceso, ¿no? O sea, digo, primero surge la incomodidad, ¿no? Y la cosa es cuando no pasa de la incomodidad, ¿no? O sea, cuando tienes comezón así en medio de la espalda, ¿no? Y te está picando y te está picando, pero no vas y te rascas, pues, o sea, no te pegas contra la esquinita en la pared para rascarte, ¿no? O no sabes de dónde viene. O no comezón. Te compras tu manita ni nada, ¿no? Sino que te aguantas la pinche comezón, ¿eh? O no sabes de dónde viene la comezón. Exacto. Que te puede ser porque tragaste camarones podridos. Exacto, porque te acostaste en un colchón con chinches y estás así como, pero ¿y qué hice? No, o sea, no tienes ni idea. No, pues hay que revisarle, ¿no? Sí, entonces es muy loco porque si ahí se ensaya, pues, de alguna uh-huh. manera, pues acá en las calles, ¿no? O extramuros, no solamente de la Universidad de la UDG, porque de esa estamos hablando, sino de otros campus universitarios o de otras universidades que también gestan o generan profesionistas, uh-huh. pero pareciera que nada más son para ser empleados o servirles de un sistema, ¿no? Pero también en las calles son necesarios, pues, ¿no? Sí, claro. Hay muchas cosas que decir y pues aquí en Jalisco, en el sentido de lo que se ve en todo el país, como que somos muy plátanos, pues, o eso nos dejó la pandemia, no sé, que de repente ya no, yo no veo a nadie que... Defíneme plátano. Plátano es como, pues como conservador, ¿no? Pero huevón y sin ganas de hacer nada. Ajá. ¿Conformista será? Conformista tiene que ver con él, pero aparte mocho. Oye, pero fíjate que luego cuando platicas con gente de otros estados, todos se quejan de lo mismo. De que entonces así. Ajá. O sea, cuando dicen, no, es que en Guadalajara sí hay movimiento, ahí está la acción. Acá, no, aquí en Querétaro son todos bien plátanos. Y luego te vas a otro lado y no, es que ya en Querétaro todos son bien activos y están bien prendidos, pero aquí todos son bien plátanos. O sea, como que siempre es esa idea, ¿no? O el espacio donde tú vives lo ves así, ¿no? Y cuando vas a otro lugar... Yo he pensado que a lo mejor es una cosa aspiracional. O sea, como que tú quisieras así ya, como decía Mafalda, la revolución, los tanques, ¿no? Y pues no, es así la cosa. O sea, como que pasan estas micro revoluciones, ¿no? Es decir, en espacios muy delimitados y que a lo mejor no tienen el impacto, la fuerza que uno quisiera o no están cerca de uno y entonces uno nunca se entera. Pero hay algo, ¿no? O sea, sí, bueno, yo quiero pensar que hay algo. No, es que al final de cuentas sí es un caso, ¿no? De un caldo muy grande. Sí, claro. Y digo, también estábamos hablando hace rato de esta onda que genera la narcoviolencia, ¿no? Ah, sí. O el crimen organizado o el enfrentamiento de criminales contra criminales. Uh-huh, uh-huh. Y que a partir de eso hay cuestiones que te dan para escribir un poema o para una canción o para hacer una obra de teatro, ¿no? Exacto. Pero como representar la violencia, pero con un contenido sentido cultural uh-huh. o artístico uh-huh. para generar conciencias o uh-huh. ese tipo de cosas, pero yo no los veo, pues. O sea, se dice que hay. Es que fíjate que León tiene razón cuando dice que somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados, ¿no? O sea, y bueno, es lógico, pues el sistema funciona, ¿no? El sistema funciona, cuando la gente critica así al gobierno o a los gringos, ¿no? Es que no hay error, no hay error, ¿no? O sea, la idea del sistema es justamente desarticular todo eso y jodernos permanentemente. Por eso es que esto que decías de las universidades, pues producen mano de obra, ¿no? En esta visión, no porque los muchachos no sean inteligentes o no sean capaces o no sepan o no hayan estudiado o lo que hayan estudiado no sirve, sino porque la forma de la estructura es de mano de obra. o sea, están haciendo obreros calificados, ¿no? En sí. este sentido, ¿no? Sí. Y todos, ¿no? En todos los niveles, en las ciencias sociales. En, bueno, es en, que en, también en... comentábamos eso, ¿no? Por ejemplo, el Tren Maya. Uh-huh. Sí, ¿no? Exacto. O sea, sí, sí, el tren. ¿Quién se va a subir al Tren Maya? ¿No? O sea, no van a costar 50 pesos así los boletos, es, ¿no? Así es. Pero también van a requerir de mucha mano de obra, ¿no? Claro. De mucha gente que sirva, ¿no? A todos esos turistas del mundo, cabrón, ¿no? Que les barra, les trapie, les lave la claro. ropa, les, ¿no? Les dé de comer y todo ese tipo de cuestiones, claro, pues, ¿no? Claro. Y entonces, sí va a generar varo y a lo mejor van a tener una mejor calidad de vida la gente que trabaje dentro de eso, pero es el sistema. Lo que, ¿no? Sí, porque yo me preguntaba cuando ya Andrés Manuel, por ejemplo, hablar del Tren Maya, de las oportunidades que le va a brindar a las comunidades por donde pasa. Bueno, yo he viajado por algunas de esas zonas y he visto algunas de las comunidades de ahí. Y entonces, bueno, una comunidad que no tiene agua, pues qué chingón que tenga agua, ¿no? O sea, que le abran a la llave y tengan agua. Sí, muy bien, pero ¿qué más? O sea, ese es todo el desarrollo al que estamos aspirando, eso es todo lo, la ventaja que le va a traer. O me van a decir, como decía Chava Flores, ¿no? Que ahora ya van a vivir en su casa como en las lomas. Eso no va a pasar, ¿no? No, claro, o sea, claro. O sea, las comunidades que están ahí olvidadas van a seguir olvidadas, pues. O sea, porque les pavimenten una calle o les pongan... O sea, bueno, sí es necesario, sí está bien, pero eso es un espejismo de desarrollo, ¿no? Es que es muy loco, o sea, en cuestiones de extremo, ¿no? Sigue la conquista. Así es, ¿no? Así es. O sea, y es una realidad triste, pues, ¿no? Porque es un desplazamiento así también, es. ¿No? O sea, sí, por ahí va a pasar y va a traer lo que le llaman el progreso. Progreso, ¿no? Exacto. Pero los va a pisar, pues, ¿no? Sí. Entonces, sí, es, este tipo de cuestiones, pues, es en servicio, pues, ¿no? Uh-huh. El aeropuerto, ¿no? Uh-huh, qué uh-huh. bueno que hicieron un aeropuerto y que va a generar también empleos y uh-huh. otro tipo claro. de turismo. Pero no nos estamos subiendo así a los aviones es, de ese es, aeropuerto. Así pues, es, ¿no? Así es, definitivamente. Entonces, sí, sí, muchos, bueno, ya con las cuestiones tecnológicas y todo este nuevo modo de entender la nueva vida o formarnos, ¿no? Para muchos jóvenes, yo me quiero considerar jóvenes, uh-huh. joven, ya no te va a alcanzar porque los morros vienen empujando con toda esa fuerza, ¿no? Sí. Para quitarte las chambas también, ¿no? Lo que pudiera generarse. Sí, lo que pudiera, sí. Como chambas, pero también pues se empiezan a generar otros sujetos sociales. Uh-huh, claro, claro, claro. Y esa pues lucha también por los espacios en las ciudades, ¿no? Aquí en Guanatos vemos el desplazamiento a partir del alto costo de las rentas, ¿no? Donde uh-huh. ya no cualquiera puede pagar un cuarto pequeño de 3,500 pesos. Entonces, pues te tienes que ir a las orillas. Un uh-huh, cuarto, no estamos uh-huh. hablando de una casa que donde puedas vivir con tu familia, ¿no? Claro. Tú solapas, claro. No la armas. Entonces, y que además esto se reproduce o se genera esta problemática, por ejemplo, de deforestación, ¿no? La cosa, todos estos fraccionamientos nuevos de casas de tres pesos, ¿no? Que se están cayendo, nosotros conocemos varias zonas de esas, ¿no? En donde sí, la renta es muy barata y es el único lugar en donde puedes pagar, pero eso implica que te tienes que mover en un transporte que va a ser una hora y media tu zona de trabajo, porque trabajas en Guadalajara y vives hasta Tlajomulco, vives hasta Los Molinos o no sé, todas estas zonas, que son desarrollos enormes, enormes, o sea, con miles de casas, ¿no? Y espacios, ¿cómo decirlo?, semirurales, deforestados, ¿no? En donde ya está entrando esta plancha de concreto, ¿no? Es una problemática bastante seria y bastante... No, y hablando de ese desplazamiento, allá donde están las fábricas, uh-huh. Las maquiladoras, ¿no? Sí. Que es a donde tienen que ir a irse a vivir la gente que trabaja en las maquiladoras, claro, pues, ¿no? Claro. Entonces, están más cercanos a su chamba. Claro. Pero los en grandes centros, casos, ¿no? Uh-huh. O el centro de la ciudad, uh-huh. o estos edificios que están construyendo acá, pues es para gente que puede pagar, ¿no? No sé... 3 millones de por un departamentito. No, estás muy corto. ¿Te acuerdas de los departamentos que construyeron ahí en Maestros y Juan Antonio, ahí por el barrio? Pues cuestan, creo que el más barato es de 5 millones y fracción. Y son departamentos que ni siquiera tienen paredes. O sea, es este concepto muy acá, sí, muy claro. Nice, muy pepas, no sé qué babosada se les ocurrió, ¿no? Como lo hacen los europeos, ¿no? Y muchos de los que compran ahí jamás en su vida han ido a Europa, ¿no? Pero así como es sin paredes. Entonces tú estás acostado en la cama y estás viendo allá quien está en la estufa, ¿no? ¿No? O sea, sí. No más falta que el baño tampoco tenga paredes, ¿no? No, parece que sí, pero transparentes, o sea... Ajá, sí, para sí. Que te veas, para que puedas platicar a señas. No, pero es esta idea, ¿no? Y obviamente, pues eso reduce un montón, imagínate un espacio, o sea, no es lo mismo diseñar o pagar por un lugar que tenga paredes, que tenga sus cuartos designados, con medidas designadas, que además hay todo un estudio sobre lo que puede ser saludable en ese sentido, no vas a vivir en una caja de zapatos, ¿no? Pero ahora no, sin paredes, ¿no? Y entonces el espacio es diminuto. Diminuto, exacto. Diminuto, ¿no? Y carísimo, ¿no? O sea, una cifra absurda. No, y lo loco es eso, ¿no? Que viene, porque vienen de otros estados, de otros países, de otros a trabajar lugares, acá. Sí, sí, sí. Y trabajan en su misma casa o en su misma, como, sí, sí, como home office. Home office. Uh-huh. Y bueno, pues desplazan a los otros. Claro. Pero, ¿no? Y en este sentido, yo quisiera saber qué producen esos cabrones que no sea dinero. Pues, sí, claro. ¿No? O sea, sí. No es la gente que se mete a trabajar en el campo a producir comida. Sí, no son los migrantes que se mueren en la estación ahí incendiados, ¿no? Y ahí no hay pedo, pues. Ah, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. Ahí sí. No hay culpables. Sí, sí está muy cabrón esa situación, pues, del desplazamiento, sí, ¿no? Claro. De eso que le llaman gentrificación. Gentrificación, sí. Y que también tiene que tener otras lecturas, ¿no? Porque luego de repente, bueno, lo chido es que ya en la versión esta de opinión de los periodistas ya se dejó de creer mucho, pero los políticos siguen, ¿no? Siguen aventando choros. Sí, porque además los políticos tienen la visión de periodo, ¿no? O sea, tu negocio es al periodo en el que estás trabajando. O sea, le tiras a los 3 años, 4 años, 6 años en los que estás en el business, ¿no? Ya después, bueno, si te acomodas y logras otra cosa, pues le seguirás mamando otros años, ¿no? Pero si no, pues tu estrategia tiene que ser mientras tienes el control, ¿no? No después. Sí, pero lleva una campaña. Sí, ¿no? claro, pues tienes socios, donde claro. Donde te dicen que vas a ser feliz, que vas a vivir a toda madre, sí. Que no te va a faltar nada. Y ese tipo de información en las que se embarca la raza, pues, sí, ¿no? Claro. O que nos embarcan, pues. Sí, claro. ¿No? Está muy loco el rollo, yo no sé dónde sacaste ese tema, pero... Yo tampoco, pero ya para no llorar vamos a oír la canción, que está bien buena, es una canción bien bonita. Los sí. Zafiros es un bandononón cubano. Que fue durante el periodo de la revolución, fue como marginado, ¿no? Porque eran estos inicios de la onda del rock gringo, ¿no? De la revolución del rock gringo. Entonces fueron como mal vistos por las partes conservadoras revolucionarias, ¿no? Entonces es todo un tema porque fueron pues, muy buenos músicos, muy buenas rolas y todo, sí, con este estilo medio así rockerón de los 50, 60, ¿no? Y hasta después. Pues finalmente el grupo se desintegra, pero hasta después empiezan como a recuperar la música que habían hecho, ¿no? Y es un grupazazo. Pues vamos a escuchar esa rola y luego ya regresamos para despedirnos. Esperemos que la güerita, aunque sea, diga chido o algo, ¿eh? Vámonos con esa rola. Contemplarle su mirada me hace soñar fascinación revelación que me estasía raro esplendor de fan fantasía que vive en ti. Perfume de tu aliento en un suspiro, rendida, acariciada por mi voz. llevarte más allá del infinito, ardiendo en la fiebre de mi amor. Locura azul, intimidad maravillosa, aprisionada por la noche y por mi amor. Locura azul, locura azul. Fíjate que cuando el Canal 7 empezaba, en esas señales de prueba, después de que te quitaron las señales de prueba, me pusieron un documental sobre los zafiros. Muy interesante porque pues, el señor, el vocalista principal, anda ahí cotorreando en el centro de La Habana, ¿no? Entonces lo están grabando y va platicando la historia de las grabaciones, todo ese rollo de la formación. Y hay algunas interacciones grabadas de gente pues que lo admiraba y entonces que lo reconocen, sobre todo viejos, ¿no? Porque pues era de otra época. Y así saludando. Y hay alguien más que se le acerca y le dicen que borracho y que no sé qué, ¿no? Que esta onda conservadora como de te perdiste en el rock y perdiste lo cubano, ¿no? Por esta onda. Y él dice, ¿tú crees? O sea, no se confronta, sino que dice, ¿tú crees eso? ¿No? Muy interesante. Pues qué chido. Nos vamos a retirar porque ya llegaron los compas de El Aquelarre. Gordo, exacto. Gracias por estar gracias acá. Gracias, maestro, por la invitación. Güerita, muchas gracias. Ya no te caigas, güerita. Vamos a tener que tomar medidas drásticas. Pues nosotros los esperamos el próximo miércoles. A ver si ahora sí ya nos escucha más raza. Un abrazo. Chido. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8, Radio Cartón.